Muy bien, y ahora estamos con don Carlos Tapia. Don Carlos Tapia nos va a hablar, bueno, de las cosas de la actualidad, pero lo voy a presentar antes como lo que es: miembro de la Comisión Política del Partido Nacionalista, exmiembro de la Comisión de la Verdad, ingeniero agrónomo con estudios de magíster en Economía Agrícola, exdiputado y miembro de la Comisión de Defensa y Orden Interno, consultor sobre temas de subversión terrorista y pacificación, y en fin, ha realizado trabajos de investigación para CDEP y EP y el Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional, CEPRODEP, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días, don Carlos. Buenos días, César. Bien, muchas gracias por la invitación. Si alguien le dijera, describa usted el momento político, ¿qué diría usted? Yo creo que el momento político puede tipificarse así, ¿no? Estructuralmente se mantiene la fractura social entre la gente de abajo, que ya no quiere vivir como antes, y que los de arriba, los que gobiernan el país, no pueden seguir gobernando como antes. Por eso, las necesidades que se presentan para el gobierno aprista de proponer el pacto social, de querer adocenar sus políticas para los trabajadores, pero en realidad representando los intereses del gran capital y de las empresas transnacionales. El escenario que se presenta es un escenario de búsqueda de solución de un conflicto que tiene raíces anteriores a la del gobierno aprista, es verdad, pero que las esperanzas tampoco pueden ser permanentemente frustradas. Lo que hay es resentimiento, César. Lo que hay al interior del país es... Pero, Carlos, esa es una vieja premisa en el Perú, ¿no? Hay resentimiento, lo podría haber dicho un visitador del siglo XVIII al rey, ¿no? Claro, igualito sucedía en el Imperio zarista, pero ese resentimiento en el año 1905 se explotó. ¿Por qué no explotó en el año 1860? De acuerdo. ¿No? Hay circunstancias, y esas circunstancias que tienen que ver con la subjetividad colectiva, por un lado. ¿Está usted pidiendo una vanguardia bolchevique que organice la ira? No, porque no estamos en el Imperio zarista, estamos en el Perú del año 2007, estamos en un proceso de globalización, estamos creciendo con un Producto Bruto Interno al 8%, estamos todos... Entonces, ¿por qué hay tanto resentimiento? Porque justamente el crecimiento del 8% del Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno de unos 80 mil millones de dólares, son 6.400 millones de dólares, el 15% de la tasa impositiva son 900 millones de dólares, eso no, que aumenta los ingresos fiscales del gobierno aprista, no son administrados en función de los intereses de los de abajo, me parece, más bien se cree que con programas sociales se pueden resolver esos problemas y no la búsqueda de una articulación económica de la parte desoída de la economía del país, que es la Sierra Centro-Sur, ciertos sectores. Por ejemplo, en el Perú hay una desigualdad increíblemente creciente, según los informes de los economistas entendidos en la materia, Humberto Campodónico entre ellos. Resulta que en el año pasado la rentabilidad de las grandes empresas, contando las mineras y las principales empresas de extracción de productos naturales en nuestro país, es del 30%, es decir, la relación entre la renta obtenida, la ganancia obtenida y su patrimonio es del 30%. Eso es producto de un capitalismo salvaje. En ningún país de América Latina se les da garantía para que tengan ese tipo de ganancia. Así como se dice, ¿cuál es desde el punto de vista técnico el aumento que se puede producir al sueldo de los trabajadores? Habría que preguntarnos, ¿cuál es el argumento desde el punto de vista técnico por el cual no se le puede poner impuestos a las sobreganancias a esas empresas que tienen esa rentabilidad producto de un capitalismo salvaje? Impuestos a las sobreganancias que lo puso el señor Reagan en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes un manejo tan concesivo, colaborador, cómplice con los sectores que tienen esas ganancias exorbitantes, y a la vez, por ejemplo, no se le quiere dar la gratificación de fiestas patrias y de Navidad a los profesores, solamente se le da 200 soles. ¿Y por qué se le quiere dar esa gratificación a los magistrados? ¿Por qué se le da esa gratificación a los sectores de alto funcionario del país? O sea, existe desigualdad y existe resentimiento. La pobreza en el Perú no es un hecho natural, es producto de la desigualdad. Creo que ha llegado este el modelo acentúa la desigualdad. En sí, tu definitivamente acentúa la crecienta. Definitivamente la crecienta, ¿no? Hay pruebas de ello, hay estadísticas de ello. Sí, cuando te estoy diciendo que de la gran torta del crecimiento del producto bruto interno, ¿no es cierto? La gigantesca mayor cantidad se la llevan las empresas, ¿no? Y no se utiliza ese crecimiento para que pueda buscarse redistribuirse las condiciones de competitividad. Yo te escuché a ti decir en un programa anterior que el socialismo fracasó porque no empató con la condición natural del hombre, que busca pues realizarse, progresar, competir, ¿no es cierto? Eso es verdad. Pero ese capitalismo, para que suceda lo que tú señalas, tiene que tener un mismo rasero para todos. Es decir, a todos les tenemos que dar las mismas condiciones para competir. Si no, eso ya no es un capitalismo competitivo, no es un capitalismo que facilita... meritocrático. Claro, sino que ya es una forma de explotación salvaje porque se impone ese tipo de sobreganancia. Es un capitalismo de casta, además. En nuestro país, sí. De casta, porque es hereditario, ¿no es cierto? Porque efectivamente incluye además un elemento que Mariátegui vio, ¿no? El racismo. Claro. De ahí es un elemento nuevo. Típico, ¿no? Atípico, digamos. Y pero yo, típico nuestro. Típico nuestro, sí. Sospecho que en otros continentes puede darse también eso, pero en el caso peruano, en relación a otros países de América Latina, no es tan exactamente cercano a lo que sucede, por ejemplo, con los movimientos indígenas en Bolivia o los movimientos indígenas ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero en nuestro país, una de las contribuciones que modestamente creo yo que se ha hecho desde la tribuna de Ollanta y de la búsqueda de un nacionalismo no arcaico, sino un nacionalismo integrador en la sociedad peruana, es que buscamos poner ese elemento en el terreno de la política, ¿no? Por eso las propias congresistas que tenemos, la Hilaria Supa, las otras congresistas, que por primera vez aparecemos recogiendo el aspecto étnico de la fractura social, y creo que eso sí es algo que ha conectado con las aspiraciones y resentimientos de las poblaciones quechuas, aymaras, de toda la mancha pobre de la sierra centro-sur del país, en donde Ollanta tuvo una muy grande cantidad de votos, y que fue la zona donde hubo la violencia política, y es donde la zona que hay la máxima pobreza extrema. O sea, no hay que ser muy analista para entender lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Estuvieron a punto de llegar ustedes al poder. ¿Crees que esta ocasión no se va a volver a repetir? Es bien difícil vaticinar el futuro político del país, es impredecible, ¿no es cierto? Pero por lo menos lo que hemos hecho durante el año que ha pasado es impedir que se nos desapareciera de la escena, como mucha gente quería, tonta y equivocadamente, porque creen que el problema es Ollanta y no se dan cuenta que el problema es la fractura social. Cuando fuimos con Nancy Obregón al CADE en Arequipa, justamente eso fue lo que dijo Nancy, ¿no? Nosotros buscamos darle un curso democrático a esa voluntad política encrispada que existe en los de abajo. Si no se le da un curso democrático, puede venir el desborde, ¿no? Y de repente Ollanta para el año 2010-2011 puede ser, si no se resuelven los problemas, una salida intermedia, porque podrá parecer Julio una Kotler persona... dijo el otro día en la presentación del libro de Deltaos que el 2011 Humala podría ser el candidato conservador si esto sigue así y si se abjuran de los principios que ahora nutren el proyecto este nacionalista liberador, que a diferencia de los nacionalismos arcaicos lo que busca es la integración de la economía peruana a la globalización mundial. El capitalismo puede ser en nuestro país la salida a resolver la fractura social, ¿no? No planteamos una propuesta de corte estatal socialista. Buscamos encontrar un capitalismo que favorezca el desarrollo de las energías nacionales en el mundo globalizado. Nadie puede oponerse al mundo globalizado. En buena hora que Perú crezca el 8% y en buena hora que crezca el 8% del Producto Bruto Interno durante los 20 próximos años. El problema es que no produzca de nuevo la situación del guano y el salitre, ¿no es cierto?, del siglo XIX. El problema es que eso sirva para condicionar que la economía haga que todos tengamos las mismas posibilidades de participar en la lucha en el mercado. ¿Pero cómo se logra que el crecimiento se convierta en equidad? En que las inversiones correspondan a un plan de desarrollo en que se articulen cadenas productivas de las zonas de la economía de autoconsumo de nuestras sierras, de las cejas de selva, inversiones en infraestructura, inversiones en salud, inversiones en educación. Entonces podamos promover. Pero esos superávits fiscales tienes que hacerlos con inversión extranjera o nacional. Ah, pero con lo que te sobre. Ah, pero lógicamente, y no estamos en contra de eso, que venga la inversión extranjera, pero que venga la inversión extranjera en función de los intereses de un proyecto de desarrollo nacional, no inversiones extranjeras en función simplemente de los intereses, muchas veces de carácter saqueador, que tienen esas empresas. Pero con una burguesía que se vende a Chile por 2 centavos o por 20 centavos, ¿podemos hablar de un proyecto nacional? Por eso mismo, Víctor Roloy de la Torre planteó la necesidad del Estado, la presencia del Estado. Y eso es lo que no comprende los adalides de, llamémosles, esta burguesía pro-chilena, abiertamente, ¿no? Abiertamente. Claro. Sin Estado que sirva para organizar las inversiones que requiere la sociedad peruana, para articular las zonas desposeídas económicamente, que ahora están fuera del mercado, para articularlos al sistema productivo nacional. Y así, y sólo así, nuestra integración en el mundo globalizado va a tener ventaja para el país en su conjunto, no ventaja para unos cuantos grandes empresarios y sus defensores intelectuales, periodistas, en fin, creyendo que el famoso chorreo es el que va a resolver el problema en el país. Eso no es cierto para nuestro país. Y con el monopolio mediático actual, la batalla intelectual la están ganando ellos. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que en el mundo de las ideas prevalezca un solo discurso? Lo que está sucediendo es lo siguiente. Cuando los periodistas de los medios van a las movilizaciones sociales, ¿qué cosa es lo que sucede? Los manifestantes, ¿qué cosa hacen? Les agarran las cámaras, les tiran piedras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sienten que están siendo utilizados en su protesta social para presentarlo de tal manera que deformen las razones justas de su protesta. Pero por eso, si no se libra una batalla en ese terreno, la guerra está perdida. Porque el mundo de las ideas, al final de cuentas, es absolutamente vital. Absolutamente vital. El mundo de los íconos, el mundo de los paradigmas. Y aquí el paradigma único es la globalización, es la panacea, y solo la izquierda resentida y pigmea quiere oponerse. Claro. Ya está. ¿Qué alternativas hay? Esos son los dos discursos que discurren por todas las venas mediáticas del Perú. ¿Y? Claro. ¿Cuál es el antídoto? El problema para resolver estos temas tienen que ver con el poder, ¿no? ¿Cómo pueden construirse alternativas mediáticas que busquen reflejar lo que realmente sucede en el Perú, ser honestos con la verdad y tener audiencia pública nacional? Yo sé que en este programa mucha gente busca en las frecuencias escuchar tu programa. ¿Por qué? Porque también hay competencia. La mentira no siempre puede ganar. La mentira tiene límites. La verdad se va a imponer. El problema es qué voluntad política tenemos para construir que esa verdad se abra paso. con medios de comunicación. A veces yo leo los medios de comunicación y en realidad no los puedo tolerar, ¿no es cierto? Porque digo, caramba, todo el mundo está alineado en una estrategia, que tú la has resumido bien, ¿no? Son personas taradas las que creemos que esta forma de articular la economía con la globalización, con este TLC de esta manera, es equivocado. Somos tarados. En cambio, los que son lúcidos, inteligentes, integrados al mundo moderno, son los que nos dicen, la cosa es bien simple, para que haya más trabajo tiene que haber inversión, y solamente los idiotas son los que no se dan cuenta, como esa verdad de Perogrullo fuera una verdad que nosotros no entendiéramos, que el trabajo requiere inversión, pero la inversión es trabajo acumulado, ¿no es cierto? Y la creación de la riqueza no viene solamente del trabajo acumulado, sino del trabajo vivo, del trabajo creciente, del trabajo nuevo, el trabajo de nuestros campesinos. Esa forma de entender el despliegue económico del país es una forma mucho más humanista, César, que la visión de impuesto por el mundo globalizado. Es decir, el único camino es el camino de China. El único camino es el camino de arrasar, como se llama, con los que... O el camino de Chile. O el camino de Chile. Pero Chile es distinto, ¿no es cierto? Porque Chile tuvo un tipo de mucho más homogéneo la población para integrarse a un sistema de economía globalizada. En no, el caso además, nuestro... Además, la gente no recuerda que en la época de Allende la pobreza en Chile era 16%. Y con Pinochet llegó a 40, y ahora la han bajado de nuevo a 15. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Lo que sucedió con el Perú. La pobreza en el Perú, en el primer gobierno de Alan García, llegaba al 21%. Y termina el gobierno primero de Alan García llegando a más 60%. Así y recién es. Ahora se baja, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, la gente pierde la memoria con suma facilidad. No sé si será una terapia, ¿no? Una terapia para no atormentarse. El recuerdo a veces es tormentoso. Pero hay que ser optimista, César. Yo creo que ha llegado un momento en que los de abajo no están dispuestos a seguir viviendo como antes. ¿Y sabes qué? Eso es una cosa buena. La democracia en el Perú se conquista y no se construye simplemente por decreto leyes, ni por decreto legislativo, ni por leyes que no se cumplen, sino que también supone que los de abajo tengan la capacidad de ejercer la presión necesaria, que es distinto a la violencia, ¿no? Para que por a borbotones la democracia peruana se construye. La democracia peruana no se construye en una línea uniforme, ¿no? Sino en periodo de crisis, soluciones a los problemas, y que el poder se vaya redistribuyendo cada vez de una manera más equitativa. Y termino queriéndote decir algo sobre el SAT que tú dijiste, de este amigo que le pusieron un SAT en Chaclacayo. Gracias. Yo vivo en Chaclacayo. A mí me ponen permanentemente esa multa por ir a 52 kilómetros, 51 kilómetros. ¿Y sabes lo que sucede? Es un crimen, porque jamás me han insultado en la carretera tanto como me insultan cuando yo voy controlando mi carro a 50 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Uh-huh. No puedo, porque me pasan todos los camiones que vienen de la sierra, del centro, todos los ómnibus interprovinciales pasan a 100 kilómetros por hora, todas las combis pasan a más de 80 kilómetros por hora, y a nadie le ponen multa los camiones, los ómnibus interprovinciales, claro, las combis, porque hay corrupción. He llegado al extremo de creer que es la misma fotografía que la toman a mi carro, que me la van cambiando. Entonces, ¿sabes lo que hago? Voy poniendo gutapercha en las esquinitas para ver si la última fotografía es la verdadera o es la anterior que me la están cambiando. En realidad, ¿y no se te ha ocurrido ir a la municipalidad a darle un bofetón a Castañeda? Se me ha ocurrido muchas otras cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad yo siento que es una agresión que se nos pone, porque sí, sí, de repente yo viviendo ahí no descubro que apareció un nuevo cartelito en plena carretera central. Imagínate. Eso está hecho exclusivamente para obtener y saquear recursos de los automovilistas privados. Pero son que millones, no protestamos. Son millones. Cuidado, Son sí, millones, sí. Tanto que sirven para construir piletas de 13 millones de dólares. Lo que es una gran vergüenza en un país sediento, ¿no? Así es, así es. En fin, es agua para el molino de la candidatura del señor Castañeda Lozio, que a mí la verdad es que me parece uno de los políticos más aberrantes, pero además más tradicionales de este país, ¿no? Nunca dice nada. Autoritario. Nunca se juega por nada. Durante el fujimorismo, fue fujimorista, fue gerente del IPSS, el Instituto Peruano de Seguridad Social, trabajó para Fujimori, una vez que vio que la cosa más o menos se deslizaba hacia cierto lado, bueno, promovió su renuncia, en realidad lo sacaron acusándolo de algunos desaguisados administrativos, y luego se acomodó con la democracia, puso a gente como Fara en su lista de congresistas, claro. Fara, que después se vendería por 4 centavos al fujimorismo, y ahora es el candidato expectaticio del silencio. Nunca dice nada y tiene 75% de aprobación. Bueno, yo me pregunto a veces pues si los pueblos no se merecen a sus líderes, ¿no? Sinceramente. Y que en nuestro caso, en el tema del Partido Nacionalista, nosotros sí hacemos lo que podemos con las fragilidades que tenemos, hay que decir, pero también con los avances que hemos podido conseguir. Aprenderán a detectar Torres Caro a tiempos, ¿no? Torres Caros a tiempo. Creo que sí, creo que la experiencia ha sido dura, pero creo que también lo que estamos mostrando es una cohesión buscando afirmar proyectos ideológicos, y ojalá que también los sectores intelectuales de izquierda en el país digan su voz propia ahora para señalar nuevos rumbos, porque los rumbos tradicionales que se nos presentan nos llevan a la convulsión y el desborde social, o a una sociedad totalmente injusta, difícil de ser viable, ¿no? Bien, hemos estado con Carlos Tapia, vicepresidente del... Carlos Tapia, consejero del Partido Nacionalista. Soy miembro de la Comisión Política. Miembro de la Comisión Política del Partido Nacionalista.